Te lo ha contado hasta la Bersuit, que estuvimos hablando con la Bersuit antes de que debute la selección nacional y estaban ahí tocando el viernes anterior. Te lo ha contado Julio Martínez, el resumen también del Mundial, uno de los trabajadores despedidos del área de deportes de la agencia Telam. Hablamos del no Mundial de Telam también. Y por momentos también parte del Mundial te lo contó Ariel Scher, periodista muy reconocido y que ha trabajado también en varios medios, en varias plataformas, que ha escrito libros. Venimos consultando a Ariel durante este 2018 por varios temas. Y no queríamos perder la oportunidad de, ¿por qué no?, hacerle una mirada a ese Mundial. Estuvo por allí, por Rusia también. Ariel, te saluda Pablo Martínez de Aijuna. ¿Qué tal? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Siempre es una alegría escucharte y escucharlos. Bueno, Ariel, nos vas a salvar con un poco de fútbol y de literatura, para nosotros a veces es un descanso también poder darle una vuelta de tuerca a estos eventos tan importantes. Terminan siendo importantes, destacados, magnánimes. Un mundial de fútbol a veces se lleva puesto todo, ¿no?, en el día a día. Pero también hay que darle como un balance. Y nosotros pensamos como una especie de juego, si querés, ¿no?, con esto de que vos trataste de leer un poco el mundial desde la literatura. Estuvimos repasando parte de esas crónicas que presentaste también con tu visita allí en Rusia. Te proponemos cuatro preguntas y un simple juego. ¿Qué género, por ejemplo, le corresponde al Rusia 2018? ¿Estamos hablando de una comedia, de una tragedia, de misterio, de una farsa, de otro género que se nos escapa? Es una extraordinaria pregunta, porque el fútbol es siempre una gran construcción en ese sentido. Yo me atrevería a decir que tuvo casi todo lo que se puede poner sobre escena. Uh-huh. Ahora, siempre me gusta cuando el fútbol tiene zonas de comedia, porque cuando el Mundial tiene zonas de comedia, porque, como dijo Carlitos Resach, uno de los grandes formadores del Barcelona, y el fútbol o la vida se hacen sufriendo, las cosas salen mal. Entonces, uh-huh, cuando lo hacemos sin sufrir, me alegra bastante. Uh-huh. Muy interesante. Bueno, es verdad que aparte que viene bien que tenga algo de comedia, porque se sufre mucho con el Mundial. Por lo menos es lo que uno en primera instancia logra de ver. Cuando uno ve esos estadios, cuando uno ve ese público sufriendo, por ejemplo, una ronda con penales, ¿no? Es terrible. Cada vez más me da la sensación que hay una cuota de sufrimiento. Pero ahí vos sabés, Pablo, que a mí me parece que el fútbol, como tantas cosas en la vida, legitima la ansiedad, la uh-huh, ambición, la tristeza, el dolor, si querés. Pero la dimensión sufriente yo la noto menos global y más argentina. Mira. Yo percibo eso. Yo voy, como creo que les conté alguna vez, voy casi todos los fines de semana como hincha o en condición de cronista a las canchas, y esa relación sufriente es una relación que percibo muy nítidamente en los hinchas, en los que organizan o desorganizan, y también en los que andan sobre el césped. Y creo que este Mundial cristalizó eso. Al cabo, Argentina tuvo mejores y peores momentos. No es ningún pecado no salir campeón. Uh-huh. No hubiera sido un pecado quedarse afuera en la primera rueda, y hizo lo más que tenía con lo que se le ocurrió, o con lo que pudo. Pudo ser mejor también, desde luego. ¿Destacamos dos o tres protagonistas? ¿Algún héroe? ¿Algún villano? Me gusta la idea de villano para ubicarla en el show comunicacional que se monta en torno de estas cosas, en particular en la Argentina, que se los escuché más comentar a gente como ustedes, que yo estaba a miles de kilómetros. Uh-huh. Pero el rol de villanía está claro que es en algo que no sé por qué llamamos el periodismo o el periodismo deportivo. Es la escena comunicacional. No hablo en general de personas en particular, porque sí, sí, es una tentación muy sencilla y uno podría ser alguna de esas personas. Hablo del sistema, de la lógica en la que nos induce a la estupidez, a la mentira, a la exageración de muchas cosas, entre ellas la del sufrimiento. Entonces me parece que el rol de villano le corresponde a esa construcción, a ese sistema. Y el rol heroico me parece que lo tuvo desde Vecino, un mediocampista uruguayo que le pudo sacar la pelota a Mbappé una vez en la mitad del primer tiempo, uh-huh, hasta la capacidad de resurrección deportiva que una y otra vez tuvo Croacia, o que me pareció de los mejores equipos, pero eso es desde mi mirada estética, pero sobre todo en esta idea de no rendirse. En un mundo que te invita a aceptar y a rendirse, los croatas jugando al fútbol no se rindieron, y eso es el tipo de heroicidad que me gusta destacar, no solo en la cancha. Uh-huh. Pido un comediante, ya que también vos exigís que el fútbol tenga eso de comedia, digamos. Me pareció, es difícil ubicar, porque hoy la comedia, cuando asocias con la comedia, parece que en vez de disfrutar de alguien, te burlaras de alguien. Claro. Pero me gustó cada expresión desdramatizadora que tuvo, por ejemplo, el entrenador de Senegal. Senegal se quedó por diferencia de nada, ni siquiera casi de goles, afuera en la primera rueda. Y me parece que ahí hubo un papel de valoración de lo que hicieron sus jugadores, hizo su equipo, que me resultó muy interesante. Y me parece que le dieron vida a la comedia todos los hinchas que se entusiasmaron con el Mundial, más allá de que a su equipo le fuera un poco mejor o un poco peor en los resultados. Me resultó súper abastecedor como individuo ver a peruanos, a colombianos, a mexicanos que fueron a alentar al equipo. Les fue más o menos como Argentina, un escalón menos, un escalón uh-huh, más, pero no hicieron de eso una situación trágica. Y en términos de comedia llevada al cine, me parece que el crack total fue el arquero de Islandia, que es un director de cine, que tiene formación en eso y seguirá trabajando en eso, y que le atajó un penal al que sigue siendo el mejor jugador del mundo, que es Messi. Muy interesante. Vos sabés que tuvo mucho debate y mucha discusión el VAR aquí en producción y en los más futboleros de la radio. ¿Ocupa un lugar en esta trama del VAR? Ocupa un lugar como juego desmitificador del arte en algún sentido. O sea, el VAR es un elemento riesgoso para la construcción artística del fútbol, porque el arte exige mucha elaboración, pero también exige la fluidez de los hechos. Uh-huh. Nosotros solemos necesitar eso, y el VAR es entrar en otra lógica, que no es tan fácil de digerir. Eso no quiere decir que no tenga utilidades, pero el debate que viene es si los mundos útiles nos mejoran siempre. Uh-huh. Es muy útil, qué sé yo, que alguien que querés se recubra la piel con algo que lo mantenga joven eternamente, o la mantenga joven eternamente, pero por ahí te estás perdiendo el placer de compartir su transformación y su envejecimiento. Así uh-huh, que estoy en zona de duda con eso, porque no me tienta para nada ser conservador, y no me tienta para nada avalar transformaciones sin ponerlas en cuestión. Sí, me interesó esa lectura. A mí porque yo trataba también de buscarle una explicación. A mí me pareció el VAR, con esto de la fluidez, como cortamambo, digamos. Vos estás metido ahí, ¿no? Estás metido ahí en el partido. Venís con ese ritmo de partido y de repente, ¡plá!, se te plancha todo, ¿no? Tenés que esperar que el árbitro vaya a mirar el televisor en el caso de que lo haga. Uy, me pareció como tiempo muerto, y también que genera demasiada ansiedad, por otro lado. Sí, te saca de las lógicas que nos vincularon a través de muchas generaciones con el juego. Eso es un obstáculo. A mí me pasó eso en el partido de Argentina con Nigeria, y te añade un elemento de salir de las dinámicas. Siempre me pasó con el automovilismo, en el que yo no soy experto, que sea, o con el ciclismo, uh-huh, que decía, ¿cómo puede ser que el ganador se sepa tanto después? Pero entiendo que es un recurso posible, y que está en una fase de experimentación, y nosotros estamos en una fase de experimentación en relación con esa fase de experimentación. Uh-huh. Por último, ¿cuál sería el epílogo de la obra llamada Ponele Rusia 2018? En términos más ligados a cuando el arte se vincula con el pensamiento sociológico, me parece que el epílogo ubica a Rusia y en particular a Moscú en un estado triunfal. No me extrañaría que en tiempos próximos, en muchos lugares del mundo, las agencias de turismo, a diferencia de lo que hacen ahora, y a partir de lo que ocurrió con el Mundial, inviten a ir a Moscú. Como puesta en escena de ligazón con culturas que han negado a Rusia y a Moscú a través del tiempo, el Mundial ha funcionado de manera ultra eficiente. Yo no me crucé en las calles de Rusia a nadie, más a la derecha o más a la izquierda, uh-huh. más orientalizado, más occidentalizado, más joven o más viejo, que no dijera, yo no me esperaba semejante cosa. Un poco porque somos brutos y otro poco porque Moscú y Rusia estaban en ese sentido y muy preparadas, más allá de cualquier análisis de sus zonas sombrías y de sus zonas luminosas, para ser magnificentes. Así que me parece que ahí hay un epílogo que no que incluye a la cancha, aunque no sea exactamente de la cancha. Y la otra, el otro epílogo me parece que tiene que ver con qué nos sugiere este Mundial. Si nuestro vínculo con el fútbol va a ser el vínculo que nos mediatizan, nuestra relación con el fútbol será una relación intensa, pero que me permito desde lo personal decir que no me gusta. Tener una relación escandalosa con una novia, con un novio, con un tío, con el barrio o con el fútbol, me parece que no es el tipo de vínculo aconsejable para ser una persona. Y el Mundial transparentó que nuestros vínculos con este show son vínculos propios de la sociedad del espectáculo y de la sociedad del escándalo. Y ese epílogo es un epílogo al que no hubiera querido arribar. Uh-huh. Así que desde ese lugar el epílogo me invita a seguir peleando por transformar esa zona del epílogo. ¿Algo de eso hubiese dicho Borges también? Es difícil. Borges hubiera viendo cómo se construye el show en torno del fútbol, hubiera dicho el fútbol es popular porque la estupidez es popular, pero sabemos uh-huh. que él se perdía una colección de emociones, Pablo, que seguramente vos y yo, y seguramente también quienes están escuchando esta conversación, tienen ir de la mano con tu papá a la cancha, abrazarte con el que no conoces, mirar a alguien gambetear, percibir el manejo del espacio con precisión y velocidad por parte de un jugador o de un equipo, es algo que a nosotros nos sigue pareciendo una justificación de tener ojos. Y Borges, más allá de su temprana ceguera, se perdió el fútbol. Me parece, lo veo más cerca de algo que diría de uno de los muchos vaticinios de Rodolfo Walsh. Walsh dijo que el periodismo será libre o una farsa. Yo no tengo muy claro en qué consiste ser libre, pero tengo bastante en claro que hemos sido testigos y víctimas de una farsa. Te mando un abrazo. Te mando otro, Pablo. Gracias por hacerme pensar como siempre. Ahí estaba Ariel Scher, bueno, formando parte casi de lujo de la jornada de hoy. Le han propuesto.